Hola, buenas tardes. Inicio aquí, bueno, pues un especial Fizz. Como todos ya sabéis, Festival Internacional de Cine de Gijón Sison, la 61 edición, ahí es nada. Bueno, pues que tuvo lugar desde el 17 de noviembre hasta el pasado sábado, día 25, que fue la clausura. De noviembre del 2023. Y bueno, estamos aquí en los estudios de Radio Crash. Está Hugo y quien nos habla, Pilar, que bueno, intentaremos dar un paseillo por dicho festival y hablar. Bueno, nos ha inundado de cine, de películas, que de no ser por el festival no veríamos nunca en nuestra ciudad. Ya sabéis que hemos venido, bueno, realizando estos especiales junto con unos compañeros también, bueno, que hacen el informativo. Ellos hacían el informativo de lunes a viernes, todos los días a las 15 horas. Y nosotros, pues, veníamos jueves, domingo y jueves. Bueno, y que el sábado pasado, bueno, pues retransmitieron en directo el palmarés. Falo Marcos, desde la sala de prensa, retransmitiendo en directo. Y los compañeros aquí en el estudio, en los estudios de Radio Crash, que no os vamos a decir los nombres, porque a ciencia cierta no sabemos quiénes estaban. O sea que por aquello de no dejarnos ninguno. Bueno, y hoy es jueves 30 de noviembre del 2023. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Hugo, buenas tardes. Cuando quieras. Bueno, yo voy a hablar de las películas que he visto, que bueno, tampoco han sido, debido a ciertos problemas logísticos, pues no pudieron ser todas las que quise, pero han sido unas cuantas y alguna de las que quería ver, así que bien. Bueno, la película a la que más ganas le tenía este año era Shoshana, de Michael Winterbottom. Además, fue la primera que vi y de hecho es la única que vi dos veces este año. Porque hay veces, algunas veces, si tengo oportunidad de una película más de una vez, si me ha gustado especialmente. Y creo que lo hice con Valhalla Rising, me parece, allá por 2011, y Vals con Basir, vi los tres pases que hubo. Y en esta ocasión, bueno, pues fui el primer viernes del festival, fui al pase de prensa. Una decisión un poco precipitada, así un poco del momento. Y bueno, la verdad es que quedé muy contento, tanto que bueno, al día siguiente, el sábado, Fui a verla otra vez y esta vez estaba con la presencia del propio Winterbottom, al que tuve ocasión de hacerle alguna pregunta. Y bueno, es que, a ver, yo soy fan de este señor. O sea, 24 Hour Party People es una de las pelis de mi vida. Y otras películas que he visto de él, que tampoco han sido muchas, tengo un poco una deuda pendiente, pero todas las que he visto me han gustado. Así que bueno, yo recomiendo repasar la filmografía de Winterbottom, porque además es un tío que es muy inquieto y siempre intenta. O sea, por ejemplo, después de la siguiente película que hizo después de 24 Hour Party People, que es. Se puede considerar una comedia, pero también es una película biográfica, pero es también una película así que retrata un momento determinado en la historia de Manchester y de la música de finales del siglo XX. Pero eso, con un tono, digamos, en general ligero, pues luego se hace Código 46, que es una película así como de un ciencia ficción light, de espionaje industrial y bueno, y luego pues tiene otras cosas, tiene algún thriller, tiene drama, tiene otra comedia que recomiendo muchísimo, que es A Cock and Bull Story, que es el intento de adaptación de un libro inadaptable, que es de Tristram Shandy. O sea, que es un tío que tiene una filmografía muy, muy interesante. Y Shoshana, pues, aparte de por ser una película de Winterbottom, que eso ya me tenía ganado, pues es que el tema es muy interesante y es de estos de actualidad constante, porque habla sobre el origen del Estado de Israel. Y bueno, como siempre los ingleses andan por ahí trasteando, o sea, siempre que hay movidas coloniales, vamos a decir, en los siglos XIX y XX, pues es cosa de los ingleses, de los franceses en menor medida, pero sobre todo de los ingleses. Y entonces, como, bueno, cómo está todavía esa presencia británica en los años 30 y el nacimiento de este movimiento nacionalista israelí que reclaman una nación para ellos mismos, porque claro, en aquella época estamos hablando de que era Palestina todavía, y bueno, pues, las diferentes facciones, los sionistas moderados, los radicales, como los ingleses, pues intentan mediar entre ellos. Y es un thriller histórico. Pero alguien me había comentado que le parecía un poco convencional para ser de Winterbottom. A mí me parece que es que tiene el tono adecuado. O sea, ¿cómo cuentas esta historia? Pues la cuentas así. O sea, yo es que en ese sentido no le veo ningún problema. De No. hecho, me parece una peli muy redonda, muy bien hecha, muy bien acabada. Y yo creo que, o sea, si tuviera que buscarle un defecto, yo creo que el único es algo puramente técnico, que es algunos problemas en la edición de sonido. Sí, algunos diálogos que suenan un poco raro, como suenan a grabación de estudio cuando es en exteriores, pero bueno, quiero decir, o sea, hay que ir a eso. O sea, que es como, hice una crítica para una web en la que colaboro, en fantasymundo.com. Y dije que el símil que hice fue que es como un rayón en una carrocería perfectamente pulida. O sea, es lo único que le vas a encontrar, es el único fallo. No, no. Y sí. Sigue, sigue. Y bueno, Luego ya te después. digo yo. Vale. Después de esa, pues. Espera, espera, que quiero yo hablar de Susana también. Ah, vale. Bueno, efectivamente, fui a verla también el primer día, ¿no? Y que conste que nosotros no hemos hablado en todo el festival, porque nos veíamos de lejos. Sí, nos saludábamos por ahí, Pe pero pero, nada pero más. nada. No hemos hablado nada. Ahora, a mí me encantó esa película, Susana. Yo estaba todos los días con Susana. Susana fue la primera que vi. Y a pesar de ser un poquito larga, pero te mantiene, ¿eh? Sí, o sea, No son pierde mucho. dos horas, Efectivamente. pero que estás pegado a la silla. Eso es. Eso es. Y a mí eso es lo que me gusta de una película. Me da igual que sea larga, que sea corta. Pero que te mantenga. Y yo, para mí, es una película. Vamos, yo no la he visto dos veces, como Pimun el año pasado. Te acordarás. Sí, yo sí la vi dos veces esta. Pero bueno, sí, apetecible verla dos veces, la verdad. A pesar de lo que trata, que es tremendo, bueno, eso no nos olvidemos. Pero vamos, totalmente de acuerdo contigo. Sigue, sigue. Sí, bueno, de hecho, esta es de las que se podrá ver luego fácilmente. Sí. No sé si, hombre, igual en salas tiene una distribución bastante limitada, pero no va a ser difícil de ver. Bueno, luego, pues la siguiente que vi fue el último verano de Catherine Breillat. Esta no la viste. Bueno, una película francesa. De hecho, la mayoría de las películas que vi este año eran francesas. Bueno, es un drama familiar. Sí, que tiene un puntillo, tiene cierto puntillo continuista de la Nouvelle Vague, pero bueno, o sea, no es exactamente como, porque estamos hablando de películas de hace 50, 60 años. Entonces, claro, no puede ser exactamente igual, pero tiene un puntillo, sobre todo, yo diría que en la temática y en los personajes, porque, bueno, la historia es que, bueno, hay un matrimonio ya maduro. Que bueno, ella es la segunda mujer de él, la primera murió, y viven en un chalet a las afueras de París, o sea, son gente de pasta, son unos burgueses. Y bueno, han adoptado a dos hermanas gemelas chinas. Bueno, tienen sus cosillas y tal, y en esto la cosa es que se va a vivir con ellos el hijo adolescente del marido del anterior matrimonio, y pues es el típico adolescente, pues un poco pasota, toca cojones y en general así un poco al helado, y la cuestión es pues que ahí se enrolla con la mujer. Este chaval, el adolescente, pues se enrolla con la señora, y claro, pues se genera ahí una tensión muy, muy importante. Y bueno, pues está bien, o sea, es una película que está bien, tampoco es para tirar cohetes, es un drama burgués, vamos a llamarlo así. Y bueno, a mí no me disgustó, o sea, me pareció un drama no especialmente pesado, que se puede ver, y bueno, nada más realmente. O sea, no es una película, es una película que no es destacable ni en un sentido positivo ni en uno negativo tampoco. O sea, es una película que se puede ver, está bien. Yo no, digamos que no voy a recomendar no verla, pero bueno, que quien la vea pues tampoco se espere aquí una maravilla. Y luego, pues la siguiente película francesa que vi fue Linda quiere pollo, que esta es, bueno, es una película de animación, dirigida, bueno, vamos a decir, a todos los públicos. No es exactamente un público infantil, o sea, obviamente sí la pueden ver niños, y está pensada para que la vean niños, pero yo creo que es una película, o sea, este cumple este, indicativo de película para todos los públicos, porque yo personalmente recomiendo a los adultos verla. Recomiendo verla a adultos con niños. O sea, me parece que este es el tipo de película que puedes llevar al niño, a la niña o al sobrino, tal, a verla y os va a gustar a los dos. Y es, bueno, es una historia de una niña que, cuando siendo muy pequeña, su padre muere. Y su padre, pues lo único que recuerda de él, el padre era italiano, lo único, casi lo único que recuerda de él, porque bueno, sí, recuerda alguna cosilla más, es que bueno, era el pollo que preparaba. Es decir, tenía una receta de pollo que a ella le encantaba. Y creo que era pollo con ciruelas, no me acuerdo, pero bueno, que le gustaba mucho a la niña. Y entonces, bueno, la madre, pues un día la castiga injustamente por una cosa que hizo el gato, y luego se da cuenta que no, que, o sea, que no fue la niña, que fue el gato el que escondió el anillo de ella. Desaparece el anillo de compromiso de ella, y pensaba que se lo había robado la niña, porque estaba muy pesado con que quería verlo y tal, y no, pues se lo había robado el gato. Y entonces, como se siente mal la madre, pues le dice, bueno, pues haremos lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que quiere la niña? Pues quiere el pollo que hacía el padre. Y bueno, pues hay toda una serie de aventuras, porque la madre no es muy buena cocinera. Y resulta que no tiene pollo para cocinar, y ese día hay huelga, están todas las tiendas cerradas, porque esto es Francia y cierra todo cuando hay huelga. Y bueno, pues, pasan una serie de cosas y una serie de aventuras que no conviene desvelar, porque bueno, no. Sí, no desveles. Esta sí que la recomiendo. Esta sí que es para ir a verla si se tiene oportunidad. De acuerdo. Que totalmente sí. De acuerdo, que era de retuellos. Sí. Porque la anterior, Susana, la primera que has hablado, era de Esvilla. Sí, no era sección oficial. No era sección oficial. Pero bueno, se va a estrenar, o sea, tiene fecha de estreno. No recuerdo exactamente, supuesto. pero es en enero. Sí. Que bueno, se podrá comentar, se puede consultar fácilmente. Pues después de esa, Alicia Fay Cousas y Las Tierras del Cielo, que bueno, eso, la verdad es que esto es un corto y un largometraje, bueno, largometraje que entra justo dentro de la duración del largometraje. El corto, de hecho, dura como unos 20 minutos, o sea, era una sesión doble bastante equilibrada, pero bueno, me gustó mucho más el corto que el largometraje. Alicia Fay Cousas, pues es, bueno, es una cosa como, digamos, slice of life gallego. De hecho, el corto está en gallego, y bueno, es una historia así bastante simpática de una chica, pues, que quiere ocupar su tiempo haciendo cosas, pero no tiene claro, se dispersa en mucho, y bueno, es como una especie de alegato contra la productividad forzada, vamos a decirlo. Y Las Tierras del Cielo, pues, me pareció absolutamente aburrida. Es básicamente gente hablando de películas y diciendo, bueno, pues a mí me gustó no sé qué. No sé exactamente muy bien qué sentido tenía, pero en blanco y negro. Y me pareció, a mí me pareció, pues, absolutamente soporífera. Hubo algún momento en el que me dormí. Así que bueno, no, tampoco tengo mucho que decir de esta, no me dio más. Y bueno, luego llegamos aquí a una polémica. No esperes demasiado del fin del mundo, que si no recuerdo mal, se llevó el premio de... ¿Fue un premio del jurado o fue del público? Porque esta se llevó un premio de los importantes. Creo... A la mejor, al mejor largometraje. Sí, o sea, fue el premio a la mejor película este. Bueno, Sí. dentro de su sección. No, premio al mejor largometraje. Sí, claro. Ah, vale, porque Sí, bueno, como los sí. premios a veces también van por secciones, pues, pero bueno, sí, pues, en Rumanía, fin. Luxemburgo, Francia y Croacia. Sí, bueno, básicamente es principalmente rumana, porque está rodada en Bucarest, todos los personajes, bueno, casi todos, son rumanos. Hay una mujer austríaca, me parece que era. No sé si austríaca o holandesa, pero bueno. Y esta es una película que a mi gusto le sobraba una hora. Le sobraba fácilmente una hora de metraje, porque empieza bien, empieza curiosa, y no se hace especialmente pesada hasta que empieza a hacerse pesada. Vamos a decirlo. Aunque sí hubo gente que me dijo que sí que le gustó y que bueno, estará de acuerdo con el premio. A mí no, bueno, es eso. No está mal, pero se me hizo muy larga. Y tiene detalles simpáticos. O sea, bueno, a ver, el argumento es que es una. Es ayudante de producción, me parece, una chica que trabaja en una productora, y se están haciendo un documental sobre prevención de riesgos laborales. Se dedica a entrevistar a gente que ha sufrido accidentes en el trabajo por no haber seguido debidamente las normas de seguridad. Y bueno, la cuestión es que la día pues tiene unas jornadas de trabajo larguísimas, se pasa el día en el coche ahí conduciendo por Bucarest, que es una ciudad que tiene un tráfico absolutamente demencial, y luego pues para liberar esa tensión, en vez de, porque la opción si no sería ir a matar a alguien directamente, pues lo que hace es que se graba con el móvil, soltando así como exabruptos, y se pone un filtro. Es de una red social así tipo TikTok, no sé exactamente cuál es, no sé si es alguna en concreto o algo que se han inventado para la peli. Pero bueno, así una red social tipo TikTok que se graba ahí y se pone un filtro de tío calvo con bigote y perilla. Y es como, se crea un personaje pues que es como una especie de tío así muy chulo, y bueno, básicamente se dedica a soltar mierdas demagógicas así y burradas. Como para eso, pa soltar lo que tiene dentro. Y tiene momentos graciosos, tiene momentos interesantes, pero en general a mí se me hizo pesada. Eso sí, lo mejor es el cameo de Uwe Boll. No sé si sabes quién es Uwe Boll. No, ¿no te suena? Cuéntanos un poco. Bueno, Uwe Boll es No, sí, yo la un... vi. Lo que pasa es que estoy muy callada. Prefiero no. Ah, Sigue. vale. Bueno, Uwe Boll es un director de cine alemán que hace unas pelis Sí, sí, malísimas, sí, sí. y que además tiene muy mala leche. La verdad es que es un tío un poco asqueroso, sí, en general. Y que se hizo famoso, bueno, aparte de por hacer pelis malas, sobre todo adaptaciones de videojuegos, por organizar combates de boxeo con críticos de cine que le pusieron mal. Y de hecho se peleó con un español, con el director de cinecutre.com, web que recomiendo, por cierto, que es, no me acuerdo ahora el nombre, Carlos Palencia. Se peleó con Carlos Palencia y le pegó al pobre una paliza. Pero bueno. Y bueno, pues entrevista a este tío y le hace ahí, pues, algunas preguntas sobre sus películas y sobre los combates estos de boxeo y tal. Y bueno, para mí es lo más reseñable de la película. De hecho, puse algo en Facebook y me comentó Paco Fox, también de Cine Basura, y bueno, es un hombre muy, muy activo en redes y tal. Y me dijo, yo cuando terminó lo de Webull me salí de la sala. Porque no ya, se le estaba haciendo pesada. Sí. Y bueno, pues, en fin, no es de estas películas que... Sí, sobre todo, ¿sabes? A mí lo que más me chirrió, el tipo aquel que salía de vez en cuando, que no decía nada más que no sé... ¿Sabes? Que salía allí como relatando algo. Bueno, nada. No me doy no cuenta vamos ahora. A decir que improperios y va. Ah, bueno, el del filtro. O sea, quiero decir que era ella. Sí, bueno, sí, lo que sea. Sí, sí a ver, sí, era bueno, ella, era ella con un sí. filtro. Y pero claro, es verdad, que la tía, que pues, era con un filtro. Para liberar tensión, pues se dedicaba a hacer eso. Ya, pero bueno. En fin, bueno, es una peli que no. Patético. No voy a decir que no la veáis, pero en fin, que hacerlo cada bajo vuestra que propia responsabilidad. Y bueno, lo siguiente seguimos que... en Radio Crash, sí. En el 105 FM, Radio Crash. Y aquí hablando de cine, de las películas del festival. Sigue, Hugo. Bueno, la siguiente es el Cine 5. No sé, esta no sé si la viste tú. Un documental... A mí me gustó. Hubo gente que dijo que... Y a mí, que coste. Sí, hubo gente que dijo que se le hizo un poco pesado y tal, pero... Bueno. Pero bueno, a mí realmente me gustó. Es un documental... ¿Cómo se llamaba? El pueblo. Sí, Barredos. Barredos, es eso. De Elisa Cepedal. Sí. Y bueno, que vamos, que es interesante lo que nos cuenta, porque aparte que era un pueblo es a punto de desaparecer y tal, y yo creo que Elisa lo proyecta, ¿no? Lo saca a la luz de alguna manera. Y sobre todo porque, bueno, nos muestra... fotografías del archivo que se lo dedica a su abuelo, a su abuelo, como él ya dice, ¿no? Sí. Porque era el fotógrafo local. Sí, sí. Bueno, sigue tú. Sí. Que yo me lío con esto. Es eso, sí. Ya lo que hace es un homenaje al pueblo y un homenaje a su abuelo, que era el fotógrafo de allí. Y bueno, al final lo que ves es un pueblo, pues, que tiene y que esos habitantes resistieron sí. en un momento dado durante la posguerra y sí. la dictadura franquista también. Sí. Era una gente muy, muy, muy combativa, con mucha dignidad, con orgullo de clase, vamos a decirlo. Y bueno, claro, la lástima es que todo eso, pues, de alguna manera vaya desapareciendo. Sí. Y no es solo que desaparezca el pueblo, es que da la sensación de que esa mentalidad como que se va diluyendo, va desapareciendo poco a poco. Esa unión que tenían, ¿no? Sí. Porque es la historia de Barredos, bueno, el pequeño pueblo minero de Asturias, y que un pueblo solidario, ¿no? Diríamos, porque bueno, pues los vecinos y vecinas todos codo a codo, ¿no? Reivindicando. Sí. Siempre. Sí, la verdad es que este sí que me gustó, lo recomiendo. Y bueno, quizá la manera que tiene ella de reconstruir esta historia, pues puede que a alguna gente le choque un poco, porque estas fotografías que se ven, La comenta con vecinos y tal, pero lo curioso es que no se ve nunca en ningún momento la cara de estos vecinos, solo No, se ven voz sus. en off. Sí, Su... no es en off realmente, o sea, Bueno, ella, sí. se ve que está ella Es verdad, es verdad. al lado y está Sí. la cámara Sí, es verdad, con las sí. fotos, pero no llega a verse en ningún Bueno, momento. yo la vi en el pase de público, no sé si tú. Y entonces estaban allí algunas de las vecinas Sí, sí, y sí. estuvieron charlando, hablando y bueno. Sí, no, yo es que me tuve que marchar, tenía que marchar después de Bueno, la proyección, no me pude quedar. y Elisa lo que decía era que le había sido, bueno, que había hecho la película muy natural, ¿no? Por ejemplo, que ella había empezado a conversar con estos vecinos y vecinas, entonces que había imágenes, fotografías que ella no sabía que existían, y entonces que las compartían también con ella, ¿no? Aparte de las historias, bueno, de las historias y de la historia, podemos decir, que vivieron. Porque eso es todo es todo real, o sea, está hecha de la realidad, ¿no? No es ficción. Y bueno, no sé, estuvo muy bien, ¿eh? Porque estaban los jovellanos, bueno, y todas estas personas que se emocionaban al hablar también, ¿no? Tuvieron ahí, bueno, pues una conversación con Elisa y tal. Sí, Y porque luego también, o sea, bueno, hemos hablado de las fotos y del paseo y tal, pero luego también se contrasta con esas la gente del pueblo ahora salen estos momentos filmados que son sobre todo, bueno, es muy curioso porque es un poco así como, bueno, como si entraras en el pueblo y fueras a los sitios que donde está la gente. ¿A dónde vas? Pues al Chigre, a la peluquería, a la iglesia o a la asociación de vecinos y tal. Y ves lo que ha quedado. Lo que busca, yo creo, sobre todo es ese contraste, ¿no? Entre el pasado y el presente, que eso, es lo que fue y lo que es ahora. sí, que lo dijo ella, Sí. y aparte eso, que también queda documentado, ¿no? Exacto. Ya. Por eso. Sí. Bueno, pues Muy interesante de ver. esta nos gustó, aunque parece ser que hubo gente que no le convenció, pero De bueno, reto ellos. sí. Bueno, pero nosotros sí. Sí, Estamos sí. con Elisa Cepeda a tope. Exacto. Y bueno, después vi una que me gustó mucho, Baltimore, Oh. que sobre esta, bueno, es una historia bastante, bastante curiosa y real, que es sobre una heredera de una familia millonaria que empieza que allá por los 70, bueno, es una chica rebelde, se une a grupos de activistas comunistas y bueno, al final acaba en el IRA y acaba pues básicamente, sobre todo, bueno, sí, es una miembro activa del IRA, pero sobre todo también un poco pues la desfinancia y tal. Sí, y Y que es organiza atracos, ¿no? atracos, Robos exacto. para financiar a Lira, bueno, a la Sí, organización. y bueno, pues Y roba en su casa. hay uno que no sale del todo bien y Está en bueno, no su vamos a sí. contar No, vamos a contar más no vamos más. porque esta es una de esas pelis que hay que verlas. Es que yo puse el tráiler el otro día, entonces, Sí, ah, bueno, tráiler. pues Narré un poco el tráiler. sí, esta definitivamente la recomiendo Totalmente, yo también. porque es un thriller, otra vez estamos otra vez Sí. con el thriller, pero muy bien construido. El personaje es que es muy curioso porque por un lado empatizas con ella, pero por otro lado a veces te parece que es como, como una niñata que se ha metido ahí para rebelarse contra sus padres. Y al final pues no sabes con qué quedarte. Pero está, la historia está tan bien construida que bueno, te atrapa. O sea, es de estas pelis que, como lo que dijimos en Shoshana, o sea, es una peli que te metes en ella y no sales hasta el final. No es tan larga, esta dura hora y media. Y nada, está, es, además aquí tenemos una actriz así un poco más conocida, que no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, la chica era inglesa, se llamaba Rose Dugdale, pero ahora no me acuerdo el nombre de la actriz, pero es de estas así un poco conocidas, sobre todo de series, de alguna peli así de más o menos comercial, pero bueno, que se meten en estos proyectos cuando les apetece hacer algo distinto. Y bueno, a mí me gustó mucho, y esta además tiene pinta de ser de las que se van a poder ver, bueno, con más, que va a conseguir mejor distribución, digamos. Es de las que se van a poder ver fácilmente cuando se estrenen, así que yo estaría atento a esta. O sea, esta de las recomendaciones fuertes. Sí. Después de Baltimore, pues Le Retour, otra peli francesa. Aquí, bueno, esta me gustó mucho. Además, luego me di cuenta, fui a verla un poco a ciegas, y luego me di cuenta que hace un par de años vi otra peli de esta directora, de Catherine Corsini, que ya me había gustado mucho, que era La Fracture, que era de una mujer que se le rompe la pierna en... Y pues una maníaca y una hipocondriaca, y va al hospital y coincide que es una jornada de manifestaciones de los chalecos amarillos, y entonces hay mucho lío y tal, mucho caos. Y luego, bueno, ella es un desastre, y llega la pareja de ella, y bueno, es muy... a mí me gustó mucho esa película, y bueno, aquí pues... lo que cuenta pues es una historia de una mujer de origen africano, ¿no? Creo que no estoy seguro de si en algún momento llegamos a saber de dónde es exactamente. Ella es subsahariana, pero no sé, creo que no llegan a decir exactamente de qué país, que está casada con un corso. Tienen dos hijas, y al principio de la película pues el marido muere y ella se vuelve a su país con sus hijas, y después 15 años después vuelve, y las chicas ya son parte de adolescentes, y bueno, pues empieza, es una historia de choque cultural por un lado, y de reencuentro con el pasado. Porque, claro, ella pues empieza un poco por cada uno por su lado. O sea, cada una por su lado. Pues la madre pues va recordando cosas, y luego las hijas van descubriendo ellas, a su vez, cosas de su padre, de su familia, y bueno, de lo que pasó. Y es una película, a mí me gustó mucho. O sea, yo creo que Catherine Corsini ya es una directora que ya tengo fichada para no perderme nada de ella cuando salga algo, porque además es bueno, es un drama, o sea, lo que estoy describiendo es básicamente un drama. Pero está contado de una manera muy, muy viva. No es... O sea, la película en ningún momento se hace pesada, los personajes son muy creíbles, tiene buen ritmo, porque al fin y al cabo pues vamos siguiendo a estas mujeres y vemos este proceso de descubrimiento, de evolución de ellas, de conocimiento y reconocimiento de este sitio, del pasado. Y la verdad es que es una película muy bien hecha en general. O sea, es muy... Sí, pero 110 minutos. No podía haber... 110 minutos. Pues, mira, no me había fijado antes, porque yo salí con esa sensación. Y no lo podía haber hecho antes. No sé. La verdad es que, mira, no me había fijado hasta ahora en la duración. No se me hizo nada pesada. No. Nada. Bueno, yo es que salí con esa sensación de que podía haber terminado antes. Sí, hay algún momento en el que baja el ritmo, pero claro, cuando está, por ejemplo, con la madre de... O sea, cuando está la chica con su abuela, es sí. Con la madre del padre. Sí. Sí, pues bueno, y obviamente pues la señora le está contando cosas, pues tiene que ir más calmado. Y luego pues tiene incluso como una casi algo que casi se puede calificar de alivio cómico, que son los padres de la del ligue de la hija mayor, porque bueno, voy a hacer un pequeño spoiler, la hija mayor, que ya tiene 18 años y es la madura y responsable de las dos, la otra es una bala perdida, vamos a llamarlo así, pues resulta que es lesbiana y se empieza una relación con la hija de los jefes de la madre, que son un par de burgueses de París que se mudaron allí, y son ricos de izquierdas. Entonces están todo el rato como intentando hacer lo correcto, lo que ellos consideran correcto y tal, y van todo el rato como pisando huevos, en plan, ay, esto no, esto sí, esto no es apropiado, esto tal, y bueno, a ver, salen poco, pero la verdad es que ya digo, no llega a ser exactamente un alivio cómico, pero sí es algo que aligera un poco el tono general de la película, y además no a mí al menos me dio la impresión de que no era algo que estuviera metido con calzador, porque como sale poco y es algo bastante fluido, es casi como... Es un contraste con las chicas, ¿no? Sí, lo que pasa que bueno, a mí como no me convenció, pues... Ah, bueno, sí, a mí... Digo, sí, no a... podía resolverlo antes, ya está. Ah, bueno, a mí sí me gustó. Bueno, sí, igual quizá podría haberlo acortado un poco, pero no se me hizo larga. Bueno. De hecho, o sea, ya te digo, o sea, me he dado cuenta ahora de la duración que tenía. Ya, no... porque te lo he dicho yo. Sí, no, o sea, era un dato en el que no me había. No, porque no se te hizo claro. Exacto. No te pasó lo que a mí. Bueno. Pues después de esta va otra francesa, Matronas. ¿Esta la viste? Sí, lo que pasa que yo no tenía, bueno, mucha fe. Venga, sigue, tú, habla tú, ya después yo... A mí esta también me gustó. Ya hablé de ella el otro día, además. Sí, es una película sobre la planta de maternidad de un hospital público. Y bueno, básicamente sigue principalmente a dos enfermeras que entran nuevas a trabajar en este sitio, y bueno, pues vemos como al principio, pues bueno, una es como la más, parece que es la que está más preparada y es más responsable, la otra es un poco más torpe al principio, pero luego como que se cambian las tornas y la otra, pues, el por exigirse demasiado acaba quemada y tiene que darse de baja, mientras la otra va progresando y se integra bien con los compañeros. Sí, lo que pasa que bueno, refleja muy bien esa película, que yo no tenía ningún interés en esa película, ¿eh? Al final me gustó, o sea, quiero decir, esa tensión, ¿no?, que vive en el servicio, en el trabajo, pero tremenda es. Yo llegué a pensar, digo, venga, a ver si sigue así toda la película, y entonces es que esto es tremendo. Sí, porque te transmite lo que verdaderamente viven. Hay algún momento que sí que baja un poco el ritmo porque es necesario, porque no te va a tener ahí en tensión todo el tiempo. Pero sí, es una película. Yo tengo una prima que trabaja en una planta de maternidad y se la voy a recomendar. A ver qué le parece. Sí, esta es otra de las que recomendamos, y además me parece que se llevó el premio del jurado joven esta. No, sí, pero independientemente de eso, luego al final, o sea, a mí me gustó más hacia el final, ¿no? Bueno, las reivindicaciones que hacen, las manifestaciones, sí, ¿no? Sí, que porque por cierto, eso es muy precariamente como trabajan. Exacto, y además, o sea, si se hablaba de un quirófano nada más. Sí, es verdad. O sea, y de hecho a mí me recordó también a otra película que mencioné antes, a La Fracture. La Fracture. He hecho de menos de a René a veces. Espera, lo tengo aquí. Premio del jurado joven al mejor largometraje de la sección oficial Competición Retuellos. Exacto. Sí, bueno. Pues que sí, que me recordó un poco a otra película de la que hablé antes, a la Fracture. La que me pusieron hace 2 años, porque también tiene algo de eso. O sea, la película se desarrolla la Fracture se desarrolla principalmente en un hospital. Sí. Y entonces también hay esa denuncia de la precariedad de la sanidad pública en Francia, que bueno, es algo, digamos, con lo que nos podemos solidarizar aquí, porque por supuesto. Por supuesto. Y eso que en Asturias no es donde peor estamos, pero bueno. No, se multiplican. Sí, o sea, sí, sí. Eso vamos a ver. En todos los hospitales. Sí, sí. Y bueno, a ver, la verdad es que a mí me parece en general una película muy bien equilibrada. O sea, es una película que transmite muy bien esa tensión y la verdad es que es una película que tiene pegado el asiento, pero también eso me pareció muy equilibrados sus elementos, porque también tiene su punto de drama, tiene su punto de denuncia social, tiene una serie de elementos, pues eso, que además consigue que todos tengan su punto, su momento, pero que ninguno sobresalga demasiado, que esté todo equilibrado. Y bueno, la verdad es que es, aparte de que las interpretaciones están muy bien, estuve en el encuentro con el público y comentó cómo las actrices estuvieron asistiendo a maternidades para documentarse, sí, y ver cómo funcionaba aquello, y lo asimilaron muy bien y lo reflejaron muy bien totalmente. En la película. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, y ya quedan menos. A ver, la siguiente es La lección de Blaga. No sé, ¿esta la viste? Hombre. Sí. ¿Cómo no la voy a ver? Sí, sí, esta me gustó mucho. Esta es... Es fantástico, sí, Comandarez, sí, sí, sí. Por favor, Estefan Comandarez, el que nos encanta. Sí. Es la de la trilogía que hacía... Ah, es que las otras no las vi. Hacía 4 años que no venía. Espera, que lo tengo por aquí. Vamos a escuchar Espera un momentín, vamos a poner un poco de música y lo vamos a escuchar, ¿vale? Vale. Ahora vamos a escuchar primero a la que traduce. Bienvenido de vuelta, ya habitué del festival y de la ciudad, Stefan Comantares. Welcome back to your. I think I understood. Yeah, to your Spanish. To your Spanish home. Thank you, thank you. Thank you very much. That I'm really happy that the Spanish premiere of the movie is exactly here in Gijón. This was my dream to come back after 4 years, after the COVID, and to discover again this fantastic place. Muchas gracias. Estoy muy feliz de que la premiere española de mi película sea aquí en Gijón. Era mi sueño, era realmente mi sueño después de 4 años, de todos los años de COVID y todo ese desastre. Mi sueño era poder volver aquí tras 4 años a Gijón, esta ciudad, y descubrir esta ciudad fantástica. Porque, claro, imagino, si alguien no lo recuerda o si viene por primera vez, las películas anteriores, ¿no? 2017 y el 2019, Stefan estuvo aquí con la premier española también de Directions y The Rounds, que son justamente las, en ese momento está practicando español, así es que no, I'll just speak directly in Spanish to you in practice. En ese momento habías ya anunciado que era una trilogía, sí, ¿no? Y ahora finalmente nos trae el cierre de la trilogía, el cierre, the closing film of the trilogy, con Blaga's Lessons. La lección de Blaga. I want to start by a detail question that maybe is a detail and you'll answer in one word, oh, it doesn't matter. But for me, it's curious that in Spanish, it's singular, la lección. Oh. And in English, la is lessons, las lecciones. Yeah. I don't know in Bulgarian, so. Also is plural, the lessons of Blaga. Entonces, en el título original es en plural, las lecciones de Blaga. Does it make any difference or is it just a detail? No, I think it's important because somehow we choose this title because during the story she gives lessons, but also she receives a lot of lessons. No es un detalle, sí creo que es importante. Elegimos ese título porque durante la historia ella da muchas lecciones, pero también recibe lecciones. Así es que para los distribuidores españoles, que por cierto quería, un paréntesis, es, la película pasa a distribuir en España, no sé la fecha si es que se están presentes para anunciarlo, pero bueno, la película será distribuida en España en una fecha que se anunciará. By the way, the distributor was here, so they could know. Bueno, sigue si quieres, Hugo. Que te decía que nos encanta Comandarez. Bueno, pues estamos ante una película que aún 30 años después de la caída del muro de Berlín y del comunismo en Europa y la ex Unión Soviética, pues seguimos de alguna forma aún sufriendo las secuelas de todo aquello. Y en este caso, pues la historia va sobre una profesora jubilada que bueno, aunque ya no trabaja como, digamos, oficialmente como docente, pues sigue dando clases particulares para sacarse un dinero y bueno, pues entre una cosa y otra ha ahorrado ella a su marido ha muerto recientemente. Su marido era militar, era policía o algo así. Sí, yo creo. Creo que era policía. La verdad que no me acuerdo muy bien ahora. Sí, y era como un comunista convencido. el señor. Pero bueno, la cuestión es que ya tiene un dinero ahorrado para pagarse la tumba de su marido. Y la estafan. Le hacen una estafa telefónica y entrega en medio de el caos y la desesperación en el que la inducen, pues ella pierde este dinero y bueno, es como la odisea de ella para volver a recuperar ese dinero y darle ese entierro a su marido. Y bueno, es una película. A mí me pareció fascinante. Bueno, el trabajo de la actriz es increíble. Sí, la actriz. Ella, además, eso lo decía yo el otro día. Es que sin... Además, ¿qué ibas a decir? Que hacía 30 años. Sí. Es que ella. En el encuentro con el público, bueno, hay que voy a decir una cosa, y es que hubo en la proyección hubo problemas. La película, así como al cuarto de hora, se paró y empezó otra vez desde el principio. Luego, yo es que lo vi en el como, pase de prensa. Ya. Luego tenía como parones y tal, pero sí. Bueno, se pudo ver. Y bueno, la interpretación de esta actriz es sobrevivida. O sea, la cuestión es que esta mujer fue muy popular en su país desde finales de los 70 y durante los 80. Y resulta que luego cuando cayó el comunismo y entró el sistema capitalista, pues a ella no le ofrecían más que papeles malísimos y decidió dejar la interpretación y dedicarse a otras cosas. Y ahora ya estaba jubilada, pero la cuestión es que llegó el director con este papel, se lo ofreció a ver por probar y a ella le encantó. O sea, que se lo mandó un día y al siguiente le llamó la señora para decirle que era lo que llevaba esperando 30 años. Y vamos, se nota que esta mujer que está entregada al papel, a la película. Y bueno, es fascinante. A mí, salvando grandísimas distancias, me recordó un poco a Breaking Bad. No sé si tú has visto Breaking Bad. Sí, no me acuerdo yo. Bueno, pero ¿sabes de qué va? No. Bueno, no, a ver, no, es no, no la recuerdo. Es un profesor en Estados Unidos sí. Un profesor de química. Sí. Que como no gana lo suficiente, pues trabaja también en un taller en un túnel de lavado. Uh-huh. Y el caso es que le diagnostican cáncer y como tiene muy poco dinero, pues decide empezar a fabricar droga. Ya. Yeah. Y entonces es el proceso de cómo este hombre, que era un tipo pues normal y digamos cumplidor de la ley, se va volviendo un villano, básicamente, un delincuente. Se pasa al otro lado, vamos. Y cada vez se va volviendo más, sí, más chungo, más extremo. Ajá, toma decisiones cada vez más difíciles, más extremas. Y yo vi este mismo proceso, lo vi en la... Sí, porque lleva cambiando... Sí, entonces al final ya es cuando, digamos, ya rompe totalmente con su, digamos, su vida anterior y ya bueno, digamos, con su visión de las cosas que podía tener antes y ya da ese salto, pues... En fin, no vamos a contar nada. No. Porque esta sí que es de esas películas que no conviene contar lo que pasa. Hay este proceso de... De Bulgaria y Alemania, la película. Sí, nada, Bulgaria, pero pues... ¿sabes qué dijo? Es que no lo iba a dejar todo porque es un poco largo, dura 12 minutos. la rueda de prensa. Y como no da tiempo a hacer claro. cortes, lo dejamos así. Vamos a ver, que lo que sí dijo, que estaba ya con otro proyecto. Y entonces, bueno, lo estamos esperando ya. Y yo le decía a la traductora, digo, dile que lo estamos esperando, que lo esperamos. Sí, la verdad sí. es que no me hubiera importado ir a la rueda de prensa. Lo que pasa es que por las mañanas yo estaba... Por las mañanas estaba redactando críticas. Ya, hombre, ¿no? Cuando no se puede, no se puede. Entonces, no... Este año me las perdí, las ruedas de prensa. El año bueno, pasado sí que fue alguna. Sí, sí fuiste, sí. Pero este año no pudo ser. Y bueno, ya si te parece, pues pasamos a la última que tengo aquí en la lista. No. Que es la última película que vi también, que fue Le Grand Chariot. Le Grand Chariot. Otra francesa. Y esta, bueno, no puedo decir lo mismo de esto de... No me disgustó, pero tampoco me pareció gran cosa. Es una película... en general me parece un poco flojilla, o sea, no es, se deja ver, pero sí, no a mí tampoco. No tiene mucho más. No sé más. Qué pasa que yo me he dado, como que no. Anda, sí, claro, no son, sale un grupo son, y... sí, sí. No, hombre. Es pero, un pero, pero no tienen un papel protagonista, digamos, ¿no? De, sí, pero bueno. Esto que bueno. Bueno, a ver, que no. Vamos a resumir la película. Que sí, es, sí, sí. Tú. Yo. Sí, es una familia de titiriteros que el, bueno, está dirigida pues por el patriarca y los que manejan, o sea, él digamos que escribe las historias y son sus hijos los que manejan las marionetas, etcétera. Y hay un momento pues que este hombre muere trabajando ahí en una representación, le da un derrame cerebral y las cosas pues empiezan a ir a peor. Pues, resulta que los hijos son dos chicas y un chico, y el tío pues dice que quiere dejarlo, que quiere dedicarse a la interpretación, que es lo que realmente le gusta. Luego también se va el marido de una de las chicas, que lo que él quiere hacer es pintar. Es lo que realmente le gusta y deja también a su mujer, empieza, se va con otra. Bueno, es que la historia es muy melodramática. A mí me parece, la historia es de culebrón, básicamente. O sea, esa es la sensación que me dejó. O sea, el director... yo creo que es que él tenía en la cabeza hacer una especie de drama familiar, casi como una especie de tragedia, una epopeya, ¿eh? Y lo que le queda es un culebrón. El director, que también es el protagonista al principio, director de la compañía y patriarca de la familia, bueno, también está la abuela que tiene Alzheimer, y bueno, es todo como muy muy muy dramático y muy wow, es, sí, no. En fin, y me pareció entretenida, la vi, sí. O sea, no se me hizo pesada en ningún momento, pero es que no es que no me sale la palabra. Bueno, da igual. Grandilocuentes. Sí, bueno, nada, sí. Sí, que no... Bueno, ahí, para gustos colores. Sí, seguramente hubo gente... Seguro que hubo gente que le gustó, pero bueno. No nos dio más, pero bueno. Pero bueno, tampoco... No es una película que recomiende, vaya. Ya. por eso. Y bueno, aparte de esto, pues no tengo ya, no tengo nada más. Vamos a escuchar entonces un audio que nos envió Carlota de una peli, a ver de qué peli es. Y luego un poco de música. Ya hablamos. Antes de que yo no dejen hablar más. Que no sé qué pasa, que me sale, que sale aquí otra cosa. Vamos a subsanar esto, ¿eh? Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y a ver si escuchamos el audio de Carlota. Acabo de ver On The Go y me encantó, ¿vale? Es de la película de María Arroyo, que ganó varios premios, la verdad. Es un proyecto brutal, la verdad. Está grabada en 16 y, bueno, tiene un hilo argumental circular y pues eso, ¿no? No deja de ser una road trip bastante simbólica. La maternidad, el amor, o más bien el sexo. Aparece Astarte, que es una diosa de la sexualidad, de la fertilidad, fenicia. Y dice que es una sirena. O sea, por eso tiene esta parte que es como también medio surrealista, ¿no? Un poco medio surrealismo mágico incluso. Y tiene un tono que no sé por qué me evocó un poco a la película mitiquísima, mitiquísima de El color de la granada, ¿vale? Que es una película bastante mítica, ya de hace bastante tiempo, la verdad, de 1969, del director Sergei Parasnov, ¿no? Pero bueno, no sé por qué me recuerda un poco a esa, no sé, un poco por esa especie de como de simbolismo, de incluso los propios colores a veces. También se ven escenas como muy clásicas andaluzas, ¿no? La Virgen, el canto, el baile. Muy interesante todo. Y la verdad es que me parece un premio, los premios súper merecidos. Me parece que en Semillero Lab también. En Semillero, los premios que hubo en el Toma 3, también ganó alguna y súper merecido. Además es una chavala que es como muy buen rollera, María Arroyo. Así que, brutal. También Paola Álvarez estuvo trabajando con ella en esta película. Y bueno, la verdad que a mí me encanta, ¿no? Que seamos capaces de, las mujeres seamos capaces de crear cosas como estas, ¿vale? Salirnos un poco de historias de amor clásicas y poder contar otras cosas que nos pasan y, bueno, pues eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la maternidad, pero de esta forma tan original. Y es bastante también como onírica esta película. Y no sé, me flipó. A día de hoy yo creo que Las cosas indefinidas, On the Go y Ama Gloria, tres películas hechas por mujeres que hubo en este festival, son mis favoritas, yo diría. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Mm-hmm. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash y De Facto. Pues nada, la vimos el viernes, en fin. Bueno, estamos como impactados todavía, pero... Una película que nos muestra el horror, los horrores de los conflictos, de las guerras, pero que su directora lo consigue de una manera que yo creo que no se ha hecho una peli así nunca, una película queremos decir, o un documental, pues que transmite todo el horror de la guerra a través de la narración, a través de la palabra, de dos actores que nunca salen a la vez, y es impresionante lo que consigue con esta película. Vamos a escuchar a Salma. Hubo un encuentro con el público y bueno, le hicimos una pregunta, le dimos la enhorabuena por la película, y esto fue el viernes. Enhorabuena por la película, independientemente que es, bueno, estoy impactada todavía. Me gustaría que nos dijese cómo surge la idea de hacer esta película. I just thought it's maybe interesting because in this very hard subject, of course, it's always that we have to find we have always like the situation that when we talk about this sort of dehumanization, it's the perspective, for example, of the victim. Nos exponemos a testimonios de este tipo de sucesos, de este tipo de acontecimientos tan terribles, recibimos desde el punto de vista de las víctimas. Pero siempre pensé que hay algo que queda oculto, hay una parte de la verdad o de las circunstancias del acontecimiento que no se representan de manera completa. Entonces, a través de una investigación de diferentes épocas, comenzando en el Tercer Reich hasta la época, observé que siempre los testimonios, cuando son directamente de los responsables de los hechos, se presentan de una manera muy específica, diferente cuando no están en un juicio, cuando no están en un, digamos, en un escenario, sino cuando se pueden expresar de manera más, más libre o más neutral. Y esa forma de intentar llegar a esa verdad que yo consideraba que muchas veces no quedaba oculta, busqué la manera de representarla, pero sin dar un espacio, sin dar un lugar en el escenario, la presencia directa de los perpetradores, sino utilizar a alguien que representase su papel. It's also with the actors, but in a sense that this acting is being somehow really put away, like when you have a sculpture. Bueno, esto ocurría el viernes y el sábado, pues, como decimos siempre, los jurados del festival, el jurado del festival, nos dio la sorpresa, Hugo. Sí, le dio el premio al mejor largometraje a De Facto, es el Mado Borac, que, bueno, es una película que no, yo no tuve oportunidad de ver y de hecho estaba en mi lista, o sea, era de las que tenía pensado ir a ver, pero no tuve la oportunidad, así que bueno, me ha quedado la espinita ahí clavada. Y después de este premio y de lo que has dicho tú, pues la verdad es que me ha subido el hype. Sí, totalmente. Mira, yo, bueno, creo que lo sabes, que yo voy a ver las películas del festival y nunca miro nada. Nunca, nunca leo nada, pero nunca. Todo lo más el título, porque no tienes más remedio para sacar las entradas, que a veces ni eso, les digo, bueno, aquí las 2 de la mañana o lo que sea, de la sala de prensa, y entonces ya tal. Y no sé por qué, fíjate, yo veía la imagen con la que estaba, bueno, en el folleto y tal, y digo, pues, y el título, pues no sé por qué, yo quería ver esa película, qué cosas. Y te digo que yo no escojo las películas. No, no, no. Yo qué va. Y bueno. Lo que pasa que he de decir que en un determinado momento dejé de leer. Dejé de leer. Ah, claro, los subtítulos. Claro, Sí. porque lees. Da igual, porque de la forma que ellos están hablando y tal, te transmiten igual. Pero bueno, voy a poneros la música, ¿eh? Que no os voy a decir cuando sale, pero atentos a la música, ¿eh? Bueno, pues esto durante 10 minutos. Pero intensísimo, claro. A ver, en un volumen denso, alto, ¿eh? Suena a rock industrial. Tú fíjate, ¿eh? Es de verdad. Bueno, no te la pierdas. Si tienes ocasión de verla, no te la pierdas. Es una película que hay que ver. Bueno, vamos a dejar la música de fondo. Y bueno, en general el festival, Hugo, En general muy muy bien, bien. muy bien. Además, 5 estrellas. salvo por O este 10. incidente del último día, Ya. que me lo frustró un poco, me Bueno. dejó ahí el coitus interruptus. Bueno, ya, Muy bueno. bien. Bueno, también así en plan un poco más personal, pues vino una amiga que hace mucho que no veía, que Sí. está en la Asociación de Montadores Profesionales. Sí. Y vino, pues, gracias a las jornadas del Fix Pro. Sí. Por lo tanto, estuvo asistiendo a charlas y encuentros relacionados con su trabajo. Y bueno, ella es de Oviedo, lleva ya muchos años viviendo en Madrid. Y no creo que no había venido nunca al festival. Y quedó contentísima. Dice que el año que viene Sí, repite fijo. hombre. Y se está planteando incluso volver a Asturias. Sí. Porque dice que ve potencial aquí. Sí. Que hay gente aquí con ganas. Que se necesita un impulso. Hay Se mucho, necesita. sí, hay mucho movimiento Sí, de sí. cine, de Entonces. nuevos creadores, nuevos, sí, Exacto, pues bueno, es. nuevas directoras. Exacto. Y bueno, aparte, pues claro, me encontré con mucha gente, intercambié muchas impresiones sobre las películas, conocí a un suizo que Sí. tiene un podcast allí en su país Qué bien. y que le estaba gustando mucho el festival. O sea, es Sí, a todo el que mundo. dentro de lo que pudo ser este año, pues Sí. lo viví a tope. Lo único, que bueno, están contentísimos desde el festival, claro, porque a los pocos días de iniciarse ya habían Bueno, superado al 2022, ¿no? Sí. Pero bueno, independientemente de eso, lo único que vivimos en una fila constante. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, eso también tienes que ir tres cuartos de hora antes. Es significativo. A los pases de público al Jovellanos. Sí, sí, sí, es significativo. Media hora antes. Porque todos los días cola. Y bueno, eso, esto, sí, a ver. Sí. Yo lo titulé así, fastidioso, vivimos pero en también una es hay que celebrarlo en cierta manera. Ya, bueno, sí, sí, claro, sí. Estamos sí. hablando de que es un éxito el festival. Lo que pasa es que yo un día me rebelé y dije, pues no me pongo. el día, bueno, a este chico que comentaba. Oye, lo conocí en una cola, precisamente. Sí, sí, claro. Era de... allá, ahora se me dio el título. Esta la de los burgueses que estaba comentando yo antes. Ah, sí, la de El último verano, sí. Ah, no, el último verano. El último verano, y detrás de mí había un grupo de gente hablando en catalán. O sea que sí. Sí, yo estaba hablando con un suizo y detrás de mí había unos catalanes. Sí, hombre, o claro. sea, que decía, es un es festival internacional que el festival, ¿qué te crees? Atrae a gente. ¿Cómo lo ves? Eso es algo también a tener en cuenta. Por supuesto, claro, claro. No, no, y que todo fantástico. Bueno, no hablamos de la gala, bueno, pues nada, de clausura, ¿no? Que verás con qué canción la vamos a poner al final, con qué canción terminó. La galara de la todos me dicen negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del terminó la gala del Festival Internacional de Cine de Gijón Season 2023 con esta canción. la gala de clausura. Y bueno, nada, la entrega de todos los premios, bueno, eso, bueno, a ver, el premio eso, ¿no? Premio de honor, que se me había ido ahora, los premios de honor, que bueno, en la de inicio fueron otras dos personas, bueno, que no... Bueno, entonces en general quedamos que todo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Al festival a tope. Yo ya estoy esperando el del año que viene. Que siempre con el festival estamos. Exacto. Y que nos sumerge en un mundo de cine y de películas, de cortos, bueno, entre otras actividades que tiene también el festival, ¿no? Que conforma toda la programación. Que de otra forma no veríamos aquí en nuestra ciudad. ¿Es así o no? Totalmente. Bueno, es... Claro, el festival es que crea su propio pequeño mundo durante unos sí. días. No solo las películas, es también el encuentro sí. con los directores, los encuentros con los directores, sí. Los conciertos, las fiestas, sí, por supuesto, sí, sí. Las actividades paralelas, sí, sí. Y que por supuesto, y que luego, bueno, en lo pase de público, como era de agradecer que cuando entrábamos lo decíamos, que abriesen el Jovellanos media hora antes, porque eso era fantástico. Sí. Porque claro, cuando la verdad que llovió poco este año, no, alguna vez tal, si llueve o hace frío, pues tal. Lo que pasa que claro, tuvieron esa, ¿no? Lo hicieron varias veces, que yo he ido por la noche a pases de público. Pero claro, cuando las cosas van retrasadas, como ellos dicen, tienen que abrir a menos 10, porque las cosas van, pero bueno, nada. El festival a tope, el Festival Internacional de Cine de Gijón Sisson, y nos vemos en la 62, o hablaremos, ¿no? Desde luego. Esperemos. Bueno, yo no sé, pero claro, vosotros... Seguro que sí, seguro que sí. Vosotros, pa'lante siempre, con el festival, ¿vale? Vale. Ahí, a tope, el Festival Internacional de Cine de Gijón Sisson, 2023 terminó, pero llegará el 2024. Estamos esperando ya expectantes. Y terminamos con esta música. Nos despedimos de Radio Crash. De Radio Crash no. Nos despedimos de este especial del festival. Nos despedimos. Y la programación de Radio Crash continúa, ¿no? Vale. Seguimos ahí. Chao, chao.